y te contamos que vamos a hablar del ARCA. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con el coordinador del área comercial del ARCA, Alberto De Luca, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Acá estamos trabajando. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos y preguntarte, para quienes no conocen, un trabajo y una organización de muchísimos años en Mendoza y mucha apuesta a la economía social, a la economía popular. Bueno, ¿cómo surge el ARCA y qué es el ARCA para quienes no lo conocen aún? Bueno, te contamos, el ARCA este año está transitando su número, llevamos 16 años trabajando dentro de la economía social. Es una organización civil que agrupa a pequeños productores y básicamente lo que intentamos es generar oportunidades de trabajo. Y estamos trabajando fuertemente en el área textil, es uno de los rubros más importantes, y en la parte de alimentos. Desde hace 15 años, en la parte textil, estamos trabajando en el área en ropa de trabajo, básicamente, y abastecemos a empresas muy importantes de acá de Mendoza y a nivel nacional. Y en la parte de alimentos, nuestro producto tradicional es el tomate, o sea, y sus derivados, el tomate triturado y sus derivados, y esta elaboración la hacemos acá en el barrio Aeroparque, acá en mi ciudad. Tenemos un centro de elaboración que ya, como te contaba, ya hace 16 años que estamos elaborando salsa y abasteciendo a empresas muy importantes acá de la ciudad de Mendoza. Alrededor de 80 familias trabajan en forma cooperativa acá en nuestra organización y distribuyendo el trabajo en forma permanente y generando oportunidades para que la gente tenga una salida laboral. Básicamente ese es el espíritu nuestro. Alberto, y surge y nace, bueno, ahí en el Aeroparque, al ladito del barrio San Martín, muy ligado también a la historia de un barrio que se levantó, que surgió de lo que en su momento fue un basural y que después fue organizándose y generando sus propias viviendas. ¿Tiene mucho de eso también el surgimiento del ARCA, que después se expande, no? Sí, esto viene un poco a valorar la visión que tuvieron aquellos que iniciaron esta propuesta en aquellos años, en donde nunca se bajaron los brazos y que apostaron a que había posibilidades de tener una economía diferente y siempre apostaron a la posibilidad de generar un trabajo genuino, que básicamente es el espíritu que siempre movió a esta organización. Ir a la búsqueda de oportunidades de trabajo para que la gente se pueda desarrollar y que puedan tener ingresos genuinos. O sea, esa visión nació en aquellos años y se ha ido, digamos, sosteniendo en el tiempo, y un poco es el hecho de que actualmente nuestra organización esté trabajando activamente tiene que ver con esa constancia y con ese espíritu de superación que digamos, se ve reflejado en cada uno de los miembros. En el camino también, bueno, en su momento se expandió por los Corralitos, en su momento también por la cuarta sección, digo, fue llevándose a distintos puntos, ¿no? Sí, el ARCA nunca tuvo un de hecho que actualmente estamos también en un proceso que de cambio. Probablemente tengamos que emigrar ahí del barrio San Martín, del barrio Aeroparque, y estamos a la búsqueda de un nuevo local. Siempre el ARCA fue adaptándose a las circunstancias y a las posibilidades que el medio nos ha dado. Y bueno, y siempre nos tratamos de adaptar y de ir generando no cambiar la forma de trabajar, sino cambiando el lugar de trabajo en función de cómo se van presentando las oportunidades, ¿no? Justamente ahora estamos a la búsqueda de un nuevo lugar, de un nuevo centro de elaboración, se han vencido los plazos y los tiempos que nosotros teníamos de ocupación en ese sector. Pero el ARCA siempre se ha ido adaptando a las circunstancias que nos ha presentado el medio. Bueno, y de hecho, este modelo se ha ido replicando porque, bueno, en la visión de los emprendedores y de la gente que inició este proyecto, siempre estuvo la posibilidad de replicarlo en otras provincias. De hecho, que en Salta tenemos una ARCA hermana, digamos, Salta, Córdoba, Neuquén. Es un proyecto que, dado sus valores y su propuesta, si la gente tiene ese interés de progresar y de trabajar bien, genuinamente, bueno, es un modelo que está bueno replicarlo. Y en este sentido, bueno, ¿cómo? Porque fue creciendo y como bien contabas, y fue ampliándose, pero ¿cuáles son las bases para sostenerse en una economía además tan avasallante, tan compleja, pandemia, poder seguir apostando durante muchísimos años además a la economía social? Y bueno, acá básicamente lo primero es el generar confianza. O sea, generar confianza con los consumidores, generar confianza con las empresas que creen en lo que uno hace, apostándole constantemente a producir, digamos, elaborar productos de primera calidad, y desde lo interno sostener los valores de la organización. Es la clave. Para nosotros lo más importante es la gente, y confiamos en el trabajo que hace cada uno, y también confiamos constantemente en la mejora continua. O sea, apostamos a la mejora continua con procesos de capacitación que se hacen en forma permanente. Así que, o sea, capacitación, cooperación, trabajo en equipo, confianza, mucha confianza en lo que uno hace, y a través de los productos que vamos elaborando y que nos vamos poniendo, al alcance de los consumidores, bueno, generando esos productos de buena calidad. Y en la medida que uno genera confianza, uh-huh, bueno, la gente cree y consume los productos que uno elabora. De hecho, nuestra organización ya tiene vínculos estables, como te hacía referencia recién, respecto a empresas como Arcor a nivel nacional, que hace ya más de 10 años que somos proveedores oficiales de la ropa de trabajo. Y en el caso de los alimentos, por nuestro tomate triturado, lo consumen restaurantes y pizzerías muy conocidas acá en la ciudad de Mendoza. Sí, totalmente, ¿no? Es impresionante cómo se fue armando ese circuito, esa seguridad y también la confianza de que la economía social, quienes también pudimos estar cerca de la experiencia del ARCA, de entender que la economía social no tiene que ver con una idea para salir de la crisis, con una propuesta muy a mediano o a corto plazo, sino también tiene que ver con una lógica, ¿no? Con una manera de pensar. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso es salir a competir con empresas tradicionales, es un tema no muy sencillo, pero se puede trabajar pensando desde este espíritu de la cooperación y de que la economía social puede generar productos de muy buena calidad y de muy buena aceptación en los consumidores. O sea, acá lo creo que lo más importante es tener constancia, plantearse objetivos concretos y bueno, ir a la búsqueda de esas oportunidades que el consumo nos permite. O sea, ofrecer a la gente buenos productos y sacar ese mito de que la economía social no está en condiciones de hacer esa provisión. O sea, hay mucha mano de obra especializada, hay mucho saber social, uh-huh. O sea, mucho saber, digamos, del saber hacer, y hay que canalizar todo eso en función de la búsqueda de resultados. Alberto, una alegría escucharte. Para quienes se quieran contactar y quienes quieran acercarse al ARCA, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, el ARCA actualmente tiene su salón comercial, lo tiene en la calle Lugones 36, acá de Ciudad, en la sexta uh-huh. sección. Así que, bueno, se pueden contactar a través de las redes sociales, por Facebook o por Instagram. Y bueno, y nos pueden visitar cuando lo dispongan. En nuestro salón comercial, nosotros los fines de semana tenemos una propuesta permanente de bolsones de verdura y de fruta que vienen directo del productor y que están, digamos que constantemente los comercializamos los viernes y los sábados. Así que, bueno, se pueden acercar y ahí trataremos de dar respuesta a cada uno de los requerimientos que nos hagan. Seguro que sí. Bueno, como lo vienen haciendo durante todos estos años, mucho tiempo apostándole a la economía social. Desde acá agradecerte, un abrazo enorme para vos y para todos quienes conforman el ARCA. Bueno, muchísimas gracias por habernos convocado y les deseamos un feliz día. Gracias, igualmente, Alberto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Lo escuchábamos a Alberto De Luca.